FM Reventar, por Impacto, 105.7, Ecumenismo con la Ciencia. Bien, vamos con el tema Los Principios de la Iglesia de Satán. Es la primera organización en la historia que abiertamente está dedicada a la aceptación de la verdadera naturaleza del hombre. Es una bestia carnal que vive en un cosmos el cual está permeado y motivado por las fuerzas oscuras, a las cuales llamamos Satán. Los satanistas son sus propios dioses y son exploradores del sendero de la izquierda. El satanismo, como codificado por Anton LaVey y su iglesia, promueven la indulgencia, el orgullo y la justicia. Reniega a toda costa del cristianismo, además de renegar de los sacrificios y profanaciones que otros, proclamados satánicos, realizan, a los que acusas de ser tan estúpidos como los cristianos, y jugar su mismo juego, solo que del otro lado. Los seguidores del satanismo de LaVey son denominados satanistas. Ellos denotan que no están relacionados con los adoradores de demonios, quienes, según su propia definición, son grupos que han tomado de su filosofía y la han modificado de modo que sea congruente con la creencia en una deidad exterior. Los satanistas ven al mundo en un punto de vista relativista. Esto está muy inspirado también en un escritor o filósofo, Nietzsche. Además, la iglesia de Satán tiene toques oscuros que pueden ser asociados con el satanismo de la creencia popular, como la vestimenta ritual y el uso del signo de Baphomet. El signo de Baphomet es la estrella de cinco puntas y normalmente está con un pico hacia abajo. Aunque la iglesia de Satán practica rituales y brujería, no dan crédito a un ser exterior, sino a sí mismos. El pentáculo o signo de Baphomet no es un símbolo del satanismo, aunque se han adjudicado erróneamente. El pentáculo en realidad representa los cinco elementos de la naturaleza, cuatro físicos y el quinto, el espiritual, que representa justamente al éter o espíritu éter o akasha. Así que el pentáculo normal se puede interpretar como el dominio del espíritu sobre los demás elementos. La otra forma de representar este pentáculo es invertido, como les comenté recién. También mal asociado con el satanismo, que es un símbolo de la diosa Venus. Y en el paganismo es un símbolo del lucero de la mañana, que muchos cristianos piensan que es Lucifer. Es decir, se ha llegado a usar como símbolo de Lucifer, porque Lucifer también es conocido como el lucero de la mañana. Bien está también escrito en los evangelios, es cómo caíste, lucero de la mañana. Nótese que tienen el mismo significado y no debe ser confundido. El original es uno de los íconos fuertes de la Wicca y otras creencias y no tienen un significado satánico. La cuestión es que se puede utilizar cualquier símbolo siempre que uno se sienta cómodo como satanista. Una de las tendencias específicas a usar ciertos símbolos tiene que ver con la cabra de Méndez. Ese signo sí realmente es algo representativo. Cree en Satán como la representación de la inteligencia y la humanidad en la tierra, y se refiere a una descripción original según la Biblia en que Satán era un ángel de Dios y pensó por sí mismo y se rebeló contra él. El satanismo de Anton LaVey y su iglesia promueven la humanidad y la libertad, creen la dualidad entre el bien y el mal en este mundo y dicen que el satanismo es exactamente eso, la unión de extremos como el yin y el yang, ya que si bien no habría mal, tampoco existiría el bien. Ciertos puntos a considerar de los principios. Celebran el cuerpo humano y la realización de todos sus deseos sexuales. Satán es solamente una figura simbólica de rebelión. No existe lo sobrenatural. Cada hombre es el maestro del universo. Los miembros que componen a esta iglesia tienen cinco grados de jerarquía, que es aprendiz en primer lugar, brujo, encantador, adivino y mago. La magia es una herramienta para conseguir poder. Los rituales mágicos se basan en un estado emocional extremo que logra influir sobre el subconsciente, o mejor dicho, o más técnicamente, sobre el inconsciente. No hay reglas de frecuencia para los ritos. Sus fechas más importantes son el cumpleaños del satanismo, el 30 de abril, y Halloween. Consideran el infierno como el lugar del placer absoluto y sostienen la necesidad de eliminar a los débiles, enfermos, etc. Bien, hasta acá el tema de los principios. Bastante claro y lógicamente, en resumidas cuentas, es da rienda suelta a tus placeres. Los voy a dejar, porque vamos ahora a ver el tema de la Biblia satánica, con un tema de Jean-Michel Jarre que se llama Equinoccio, la versión 2, y van a ver qué ligado está este tema, Equinoccio, a lo que tiene que ver con lo satánico en un momento. FM Reventa por Impacto 105.7, porque en algo debes creer. Bien, vamos con el tema la Biblia satánica. Antes quería hacerle unas invitaciones. El 14 de noviembre del 2009 a las 20 horas, en la Sala Teatro Unión Italiana Rivadavia 215 de San Vicente, a beneficio de la escuela número 2 va a estar el buffet dispuesto y la escuela profesional de danzas y coreografía va a hacer una presentación. También el domingo a las 20 horas va a haber un encuentro coral en la parroquia San Vicente Ferrer, sito en Bolívar 50 de San Vicente. La entrada es libre y gratuita. El coro que se va a presentar es el coro de la Municipalidad de Berazategui, el grupo coral Voces de Gleu, el coral San Vicente vinculado a CEFIC y el coro del Colegio Euskalechea de Lavallol. Está declarado de interés legislativo, educativo y cultural por resolución 538 del 6 de octubre del 2009 por el Honorable Consejo Deliberante. Les repito, domingo 15 de noviembre a las 20 horas en la parroquia San Vicente Ferrer. También el domingo, si ustedes quieren comenzar con música un poco más temprano, en el Museo Cultural José Martins, sito el 9 de julio 30 de San Vicente, al lado de la biblioteca, tenemos a una tertulia donde se va a presentar Liber Música. Es un dúo conformado por Gotardo Giselli y Fernando Frittier, y el artista invitado Jorge Brosa, que hace música urbana y proyección folclórica. Hay un derecho de espectáculo de 6 pesos. Yo se los garantizo, ya he estado presente con esta gente y realmente son músicos de destacar. Aparte, las tertulias en el Museo Ignacio Martín son muy amenas, crean un clima muy, muy familiar y 6 pesos realmente no es nada. Así que si quieren tener un domingo pleno de música, pueden hacerlo a partir de las 17:30 en el Museo Ignacio Martins y después a las 20 horas en la Iglesia San Vicente Ferrer. No se olviden tampoco que el sábado pueden ir a la Unión Italiana a las 20 horas para ver danza. Bueno, pasemos al tema de la Biblia satánica. Les quiero repetir también el teléfono, el celular 022 24 15 54 55 50. También tienen internet. Andan con algunos problemitas, pero ustedes pueden ingresar a www.softlandinternet.com, www.softlandinternet.com, y pueden enviar algún mensajito en el chat de la radio. Pero avancemos. Esta Biblia la escribió justamente, como habíamos dicho antes, Sándor Lavey. Es un libro de apenas 200 páginas, es un bestseller y es el que guarda justamente lo que es el pensamiento satánico, y a partir de esta Biblia se basan muchas corrientes satánicas. Ya vamos a ver que no es la única iglesia que quedó conformada, sino que después hubo ciertas disensiones y se armaron otras. Tiene de particular, yo no lo voy a leer todo, lógicamente son 200 páginas, pero extracté cuestiones importantes, como los 9 mandamientos. Fíjense que el 9 está muy ligado a ellos. Los mandamientos son los siguientes. El primero: Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. 2. Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. 3. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. 4. Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen en lugar de amor malgastado en ingratos. 5. Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. 6. Satán representa responsabilidad para el responsable en lugar de vampiros psíquicos. 7. Satán representa el hombre como otro animal, algunas veces mejor y otras veces peor que aquellos que caminan en cuatro patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. 8. Satán representa todos los así llamados pecados. Satán representa todos los pecados, mientras lleven la gratificación física, mental y emocional. Y el 9, Satán ha sido el mejor amigo de la iglesia que siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio todos estos años. Está hablando justamente de la iglesia cristiana, ¿no? No está hablando de la satánica. Eso habla el noveno mandamiento. Luego estableció 11 reglas satánicas de la tierra. Estas 11 reglas no se encuentran dentro de la Biblia, pero fueron escritas por Lavey en 1967. Y son las siguientes. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro que quieran oírlos. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor, no vayas allá. Si un invitado a tu hogar se enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ello con éxito, perderás todo lo conseguido. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. No hieras niños pequeños. No mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimento. Y el onceavo dice lo siguiente: cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo. Bien. Después de esto vamos a el tema de la guía básica de los ritos. Así que vamos a pasar a otro tema muy especial. A ver. A Metallic Rain de Jarre Evangelis. Thank you. FM Reventada por Impacto 105.7, porque en algo debes creer. Bueno, pasemos al tema del rito, y en este caso lo vamos a subdividir en tres partes. En principio, el objetivo de los ritos. Aquellas personas que realizan una misa negra no necesariamente tienen que ser satanistas. Cada cual ha de encontrar su propia combinación, su propia clave que permita hacer que la magia funcione para sí. El concepto de magia utilizado en la Biblia satánica se refiere a la habilidad de cambiar situaciones o eventos en concordancia con los deseos propios, los cuales, usando otros métodos convencionales, serían inmodificables. Esto está citado en la Biblia satánica en la página 100. El ritual satánico es lo que se conoce como magia mayor. No existe diferencia entre la magia negra o magia blanca. Lo que sucede es que algunos hipócritas asocian la magia blanca con los propósitos buenos y la magia negra con los propósitos malos, sin tener en cuenta que al fin y al cabo buscan ambas satisfacciones personales. Lo que es bueno para uno es malo para otros y viceversa. En el ritual satánico se opera bajo el manifiesto que se haga mi voluntad, donde el ser humano queda sometido bajo la proyección de una deidad. El ritual satánico busca establecer un medio por el cual el hombre pueda hacer crecer la motivación y la energía psíquica y adrenal para poder dirigirla hacia metas específicas. Lo que se consigue en el ritual satánico es completar y equilibrar el lado racional y emocional del ser humano. El ritual no solo sirve como una purga de las necesidades dogmáticas, sino también como una fuente de energía donde se transforma la energía volitiva, es decir, la de los deseos, la de las voluntades, en acciones claramente identificables y mesurables. Se pasa de un estado de querer, en donde los deseos se encuentran en la mente, a un estado de que suceda, en donde se llevan a cabo acciones que intervienen en la realización de estas. Se logra de esta manera una plena responsabilidad del ser humano con respecto a sus acciones y deseos. No se ponen las esperanzas ni los deseos en un Dios todopoderoso, sino que uno mismo, tomando las riendas del destino, haciendo que suceda y ocupando aquel lugar que en otras religiones le corresponde a Dios. De allí que el satanismo, cada uno sea su propio Dios. El individuo satánico asume la responsabilidad de sus acciones e interviene en el cosmos para que las cosas que desea sucedan. Bueno, básicamente está claro esta cuestión de los objetivos de los ritos. Seguimos con música New Age tan vinculada a estas cuestiones. Vamos a ir a un tema realmente soberbio antes de pasar a la guía básica de los ritos. Los dejo con un tema de Vangelis que realmente es soberbio, me encanta, que se llama Carmina Burana. Mandá el tema, está como Excalibur también, porque pertenecía a un film. FM Reventada, por Impacto 105.7. Ecumenismo con la ciencia. Bien, ese tema realmente me parece soberbio, me encanta. Está tan bien hecho, tan bien armado. Es un tema que usó Jackson para abrir toda su gira de History. Y cuando vimos Ídolos y comenzó el programa de Ídolos, justamente yo extracté del video ese tema con todo el fondo, con los gritos de la histeria, la fotografía, todo. Si ustedes quieren recordar ese programa, o por lo menos escuchar el comienzo e interpretar también cuál era la intención mía, van a escuchar también este tema, que es realmente soberbio. Es una obra de arte, una obra maestra. Bueno, pasemos al tema Rito. No olviden, si quieren seguir mandando mensajes, es el 022-24-15-54-55-50. 022-24-15-54-55-50. Pasemos a el ritual satánico, la guía básica. Un ritual satánico se presenta de distintas formas para el hechicero que lo ejecuta. Primero que nada, hay que conocer la magia y saber cómo funciona. La magia menor es aquella que se utiliza para ejercer influencia sobre los demás y modificar los acontecimientos y sucesos diarios de nuestra vida. Digamos que es una suerte de manipulación de las personas que juega con la psicología, la persuasión y el encanto. La magia mayor suele referirse mayormente a las fuerzas convocadas en forma de ritual para poder lograr metas más grandes e interceder en los acontecimientos de nuestra vida. Esta última es verdaderamente poderosa, ya que consiste en convertir la fuerza volitiva del participante en energía manejable y dinámica, que termina influyendo en los acontecimientos y en el estado anímico de los participantes, llevándolos a un psicodrama catárquico que purga todas las sensaciones negativas y maximizando su motivación. Crean o no, hay gente que no necesita ser un hechicero de Satán o de otra religión. Hay gente que son hechiceros en sí mismos. Vamos a decirlo con un vocablo lunfardo. Los chamulleros. Es suficiente con que a veces salen un poco y ya con su encanto uno queda preso. Ni hablar en lo que tiene que ver a galantear a una mujer, y cómo muchas veces, nada más que seguimos usando términos lunfardos, con la labia, sin tener otros instrumentos, otros adminículos, sean estos automóviles o otro tipo de cosas, ellos pueden llegar a convencer y enamorar a una mujer. Es decir, que no está tan alejado estas cuestiones de los rituales. Bueno, continuando. La magia no es rezar ni orar. Es motivarte y moverte y hacer algo porque suceda. Por ejemplo, para que un ritual de compasión, si has pedido ganar una competencia de atletismo, luego debes entrenar fuerte y mantener la motivación obtenida para lograrlo. Para un ritual de destrucción, habrás de concentrarte con la idea de que has purgado tus sentimientos negativos y que ya no te molestarán más. Si algo malo le sucede a una persona, mucho mejor. Para rituales sexuales, deberás luego contactarte con el objeto de tus deseos. Como verás, la magia no funciona por sí sola, de modo que si estás esperando regalos de los Reyes Magos o bendiciones del cielo, ya sabes dónde acudir. El sacar de tu mente los deseos y ponerlos a funcionar es el primer paso para que la magia ritual brinde resultados. Evidentemente, esto cada vez va quedando más claro. Y como nosotros ya conocemos, tienen que ver muchas cuestiones. Luego, en lo que es el colofón, vamos a hacer un cierre sobre este tema. Ahora vamos a escuchar otro tema. Un tema de Enya que se llama Nostalgia, que está en vivo y es realmente bellísimo. Thank you.